Bueno, aquí seguimos en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el estudio Feli Ortega y amenazamos con estar hasta la una del mediodía, pero bueno, vamos a intentar que este programa sea en parte divertido, ¿no? Y especial. Sí. Estamos a la espera a ver si podemos conectar con nuestro queridísimo Miguel Santiago, que habíamos quedado con él a esta hora. Claro, el problema que tienen los programas después del confinamiento y especialmente hoy es que al depender de teléfono mucho, pues bueno, pues pueden ocurrir estas cosas. Sí. Y especialmente extraño en él que Miguel es otro cumplidor otro como cumplidor, Guillermo. Así es, así es. No sé, bueno, lo teníamos, queríamos que interviniera entre muchísimas cosas, bueno, porque que Miguel viene a la tertulia, Miguel viene a al programa de Domingos Laicos, Miguel viene a todo. A todo. Y además tiene programa propio, ¿no, Rafa? Efectivamente, el programa sobre todo lo traíamos porque una de sus asociaciones... creo que es Encuentro en la calle, pues hace un programa aquí en Paradigma también con el mismo nombre, que se llama Encuentro en la calle. Y bueno, pues vamos a ver si JJ. Lo pillamos y si no, pues bueno, pues... Dime. Pues podemos estar aquí echando un ratito mientras sí. tanto. Que me decía Alex, que había dicho hoy Alex JJ, sí. que no es Encuentro, que yo he dicho Encuentro en encuentro, la calle. Encuentro. Yo siempre he dicho... Singular. He dicho Encuentro porque... Sí. Yo a Miguel lo conocí siendo yo muy jovencita, él era muy joven también, trabajando en la calle de Torremolinos con sí. esta asociación, o sea que esta asociación sí. tiene, mucho años, tiene sí. muchísimos años. Sí. Y bueno, pues el programa va un poco de lo que la asociación hace, ¿no? Del trabajo con la gente en la calle. Sí. Y haciendo una acción social sí. y es un programa muy interesante porque... De alguna manera trae al programa lo que se vive la asociación en la calle. Yo no sé si la asociación existe todavía como... Sí, sí. Vamos, ¿sí? Sí, sí, está trabajando, sí. ¿no? Sí, además se enfoca sobre todo en la gente joven, eso. La problemática de la gente joven, que como todos sabemos son bastante específicas, tienen problemas específicos y bueno... Miguel siempre ha sido una persona sí. muy preocupada por la gente joven. Tú decías que lo conocías. Sí. Yo fui hasta profesor mío en el antiguo BUP. Y ya desde entonces, pues claro, su preocupación era siempre el ver cómo la gente joven se organizaba e intentaba cambiar esta sociedad. Y así nos enrolló a mucha gente, allí sí. en la antigua Universidad Laboral. Luego, bueno, pues creó el grupo Cristianos Sin Fronteras. Y a partir de ahí, bueno, pues estamos hablando de un Miguel de 26, 27 años. No, y a partir de ese momento, pues que no ha parado. No ha parado, es... Está una PDHA, que ha sido secretario. Responsable andaluz. Andaluz, sí. sí. Y bueno, una persona muy implicada en todo, ¿no? Es de esas personas que desde su juventud ven que el compromiso puede transformar, ¿no? Las cosas sí. y la realidad, ¿no? Claro. Y además está muy acertado, porque acertado, así. La verdad que sí. Siempre, él ha venido siempre de los movimientos cristianos y todo enfocado desde el pensamiento cristiano, pero el hecho en sí de que sea uno de los máximos defensores de la laicidad en esta ciudad y en este país demuestra la amplitud de mira de esta persona, esta ¿no? persona, de Miguel. Sí. O sea, que no solamente él, por ser creyente, no solamente no intenta imponer, sino que además exige que se respete a las personas que creen en ese compromiso sin necesidad de estar en la religión. Y luego en las tertulias, bueno, increíble. Es muy cañero. Además, cuando habla desde corazón, sí. con pasión, sí. con... Sin pelo en la lengua. Exactamente, sí. dice claramente lo que piensa. Sí. Y el otro día, cuando leí la frase del obispo, sí. que no entendía cómo un funeral podía ser... Yo pensé en Miguel, sí. pensé en Miguel y sí, a ver si conseguimos hablar con él y le preguntamos su opinión. Claro. Porque, digo, ya me imagino a Miguel ahí contestando, sí. ¿no? Y... Claro, porque la frase del obispo era que no entendía cómo un funeral en el que, según él, la mayoría de las personas eran creyentes, podía ser no religioso, ¿no? Claro, eso demuestra, por un lado, la prepotencia de este señor, pensando o sabiendo ya de por sí que todas las personas o la mayoría de las personas a las que se homenajea son creyentes, que no sé si es que él le hizo un test previo y a su fallecimiento y allí sí se lo dijeron, y luego por otro lado es que estamos en un estado aconfesional, claro, y laico, y entonces lo lógico es que si es un funeral de Estado, pues que sea en ese sentido. Y luego ya la familia, a título particular, pues que hagan lo que consideren oportuno. De hecho, ¿no? Estuvieron representadas, creo que las religiones, ¿no? Sí, creo que estuvieron todas. Y bueno, pues yo creo que si lo que queremos es... Me dice JJ las 12 confesiones religiosas. O sea que... 12 confesiones. 12. Claro. Imagínate, bueno, que, bueno, era un funeral... Un funeral de Estado, más que un funeral, era una despedida, sí, un reconocimiento a la familia. Y... Sí, lo que pasa es que yo creo que algún día tendremos que llegar a que el tema religioso no esté en estos tipos de actos, que sea algo privado y particular. Cuando hablan de, ya porque estamos hablando de esto, parece que Miguel Santiago no coge el teléfono, uh-huh. Vamos a acabar breve. Pero una de las cosas es, por ejemplo, las 12 confesiones religiosas, la pluralidad religiosa, vamos a respetar eso. Cuando dice el obispo que casi toda la familia eran creyentes porque nos bautizaron. Claro. Pero ¿cuántas de esas familias? No lo sé, porque no lo estudié, son practicantes, ¿no? Claro, te bautizan y ya eres católico. Entonces tendremos que hacer una apostasía general o algo así, ¿no? Sí. Hombre, si nos fiamos de los datos que vamos conociendo año tras año de la gente que se casa, de la gente que se bautiza, de la gente que hace la primera comunión o incluso de la gente que asiste a la misa, pues tendremos que algún día reconocer que ese porcentaje es ínfimo. Ya se hacen más bodas... Yo creo que teníamos que hacer una apostasía, ¿se dice? Sí, apostasía general de todo el mundo, pero para hacerla... Es que hacer una apostasía, efectivamente, yo lo he intentado varias veces, pero es que te aburre, acaba porque no tienes tiempo de tanto papeleo, de tanta historia, te obligan a ir a la iglesia donde te bautizaron para que te den el certificado, no encuentras nunca al cura porque el cura ya en la iglesia, salvo que sea una muy grande y muy importante, nunca está... Tienes que ir varias veces, al final dices, bueno, pues ya no voy, ya estoy harto, ¿qué es lo que busco? Pero hubo un tiempo en que sí se movió mucho aquí en Córdoba el tema de... Sí. Ah, Miguel está al teléfono, Miguel Santiago, espérate, que por fin vamos a poder hablar con él. Y ya está dentro, Miguel, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Yo muy bien, me alegro mucho de saludar. Igualmente. hemos aprovechado este ratito para ponerte verde, Miguel. Muy bien, pues empezando. Bueno, me gustan más los colores verde y el blanquito también. Verde y blanco, ¿no? No, pero eso te gusta y hemos querido algo que no te guste. Hemos hablado de cómo te conocimos, de cómo Rafa, experiencia de Rafa, mi experiencia. Y luego estábamos hablando un poquito de cuando le escuché las declaraciones del señor, del obispo Demetrio, pensé en ti. Cuando decía que, bueno, que un funeral de Estado que no sea religioso, cuando hubo 12 confesiones religiosas, ¿no?, presentes. Bueno, pues me acordé de ti. Bueno, queríamos hablar de tu programa, Miguel. Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo trasladas desde el trabajo desde la Asociación Encuentro en la Calle hasta el programa de radio. Hasta el programa de radio, ¿no? A ver, bueno, no sé. Yo le comenté a mi gente, a mi colectivo, ellos saben de la historia del Paradigma, ¿no? Porque desde el principio ellos sabéis que han participado en Paradigma, ya no solamente en lo que es la radio, sino yo recuerdo que en un principio también tenía ahí un equipito que hacía algunos audiovisuales, no sé si os acordaréis de aquello, en el que tomaron algunas tomas del local con la gente, fue aquello muy bonito, muy bonito, ¿no? Sí. También participando en el periódico, cuando se sacaba el periódico en papel, sí. En artículos tanto de Encuentro como también de cositas relacionadas con la Asociación Cala. Cala. Uh-huh. Es como la hermanita pequeña de Encuentro en la Calle, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo también tuve el honor de ser invitado por vosotros desde el principio, uh-huh, y por vosotras para participar en este precioso proyecto de base, ¿no?, que tanto hace falta en nuestra sociedad, estos medios de comunicación desde la base, sin estar comprados por nadie, sin ningún interés que vayan en contra de los derechos humanos y de los colectivos que trabajan por la gente, ¿no? Y a partir de ahí yo se lo planteé también a mi gente, el poder participar en programitas concretos. ¿Qué pasa con el rollo este del coronavirus? Todo se cortó, ¿no? Y durante desde septiembre hasta prácticamente el mes de enero de este año, septiembre del año pasado y mes de enero de este año, pues llevamos a Paradigma Radio algunos programitas, ¿no?, que tocaban la realidad de los barrios, la realidad de la mujer, incluso la realidad de la etnia gitana, que sabéis que pasan por bastante dificultades en estas zonas también. Bueno, y la verdad que se lo tomaron con mucho cariño y con muchas ganas, ¿no?, haciendo propio pues este espacio solidario, esta onda fraterna y que luchan por los derechos humanos. Y así fue un poquito el contacto que tuvimos con este pequeño gran proyecto que se llama Paradigma Radio, ¿no? También hemos contado, hablado de tu papel y de cumplidor en la tertulia. Allá donde fueras, siempre estabas al teléfono participando en la tertulia de este programa. Sí. Y qué buenos ratos, ¿no? Qué bueno, además qué buenos mensajes. Hablábamos que siempre pones la pasión, el corazón cuando hablas y porque dices lo que piensas, lo que sientes, ¿no? Sí, en eso no lo puedo remediar. Mi corazón, muchas veces yo intento que mi cabeza conduzca a mi corazón, pero hay veces que es imposible, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Una persona tiene que ser un buen coche de caballo en el que el que conduce el coche de caballo sea realmente el que lleve, el que controle, ¿no? Los caballos son nuestras entrañas, nuestra fuerza, nuestra ilusión, nuestro corazón, ¿no? Y el cochero, pues, el que controla, ¿no?, nuestro cerebro, nuestra capacidad mental. Pero hay veces que no, las entrañas se remueven mucho, ¿no? Cuando tú vas a la experiencia, a la dureza de la calle, cuando tú vas a la realidad dura de la gente, y entonces, claro, eso hace que tu entraña pues salten a pedazos, ¿no?, y te llene de rabia y de coraje y de unos sentimientos que te llevan, pues bueno, a tener muchas veces la boquita que uno tiene, que puede ser algunas veces imprudente, pero no lo dice con ánimo de ofender a nadie, ¿no? Yo soy muy respetuoso con todas las personas. Ahora, soy muy crítico con las acciones de las personas, sobre todo de las personas que van en contra de los derechos humanos, que van en contra de la dignidad, que van en contra de un mundo justo e igualitario. Y claro, yo desde el principio que me hiciste esta propuesta tan deshonesta de participar en vuestros programas, yo me acuerdo también con, bueno, y con la presencia de Alex, ¿no? Está aquí ahora mismo. Aquí está escuchándote ahora mismo, sí. Estoy escuchando atentamente, Miguel. Extraordinario, ¿no? ¿Sabes lo que? Un hombre que yo lo sentí que, bueno, porque dejara este tiempecito, ¿no? Porque creo que es una persona, bueno, pues como vosotros, ¿no? Como vosotras, ¿no? Evidentemente, como Rafael Juan, como Rafael Castillo. Creo que soy un equipo fantástico, nos tenemos que cuidar mucho, ¿no? Y apoyarnos mucho, porque somos muy poquitos los que estamos en este avatar, ¿no? Oye, lo único, Miguel, positiva, sí. Lo único que lamento es que en Japón te rajaste, ¿eh? Me lo estaba diciendo por lo vainí. Entonces, nada, en definitiva, si no me enrollo más con la persiana vieja. En definitiva. Que yo... pues yo cuando a mí me invitan a un proyecto me lo tomo muy en serio, eso sí es verdad, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y aunque no podía estar presente físicamente en muchos de los casos, pero yo tenía siempre disposición a colaborar, ya no solamente en lo que es nuestra tertulia de los sábados, sino también cuando la gente de Córdoba Laica me ha invitado también para sus programas o para otro tipo de programas, pues yo siempre estaba ahí dispuesto. Lo hemos estado contando. Lo hemos estado hablando, que está, sí. No sé. Está eres aquí paradigma casi, ya, eres casi paradigma. Casi Miguel. Más que nosotras estás tú aquí. Vamos. Bueno, pues. Aquí estamos liados. Sí. Como no puede ser de otra manera. Claro que sí. Bueno, Miguel, pues te damos las gracias por muchísimas cosas, ¿vale? Por tu apoyo, por tu compromiso, por tu asistencia impenitente aquí a todo lo que en Paradigma te ponemos delante. Sí. Y bueno, y esperamos, pues claro, a partir de septiembre empezar de nuevo con mucha fuerza, que Encuentro también empiece de nuevo a hacer programita, Yo creo que sí. Y seguro que el nuevo curso, a ver cómo nos depara el virus, pero intentaremos ajustarlo lo mejor posible para que esté lleno de contenido. Para despedirte, y aunque tú ahora cuelgues, si quieres escucharlo por la radio, hemos escogido una canción que creo que va muy en consonancia con uno de tus múltiples actividades comprometidas. Es la canción de Chambao, de Papeles Mojados, que seguro que la conoces. Ah, y me genera emoción, ¿verdad? Y se me ponen las mayores. Claro, porque es muy bonita la canción y además parece que detrás pone entre paréntesis Miguel Santiago. Así que... No, tú sabes lo que pasa, Rafa Juan, que el tema que me sensibiliza mucho es porque escuchando la canción veo a los rostros concretos. Claro, así es. Lógico. Así es. Pues nada, pues un abrazo, Miguel, y muchas gracias. Seguiremos por aquí en septiembre. Me he emocionado de la canción, la verdad. Bueno. Así me quedo. Así que me voy a quedar enganchado para escucharla. Estupendo, Miguel. Un abrazo muy fuerte. Grande. Un beso enorme. Ale, que a ti también te quiero. Yo también. Qué bueno. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, chao. Adiós. سكايات أحسن ناس الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر دا جبكي a llorar. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Papeles mojados, papeles sin dueño. Muchos no llegan, se hunde su sueño. Papeles mojados, papeles sin dueño. Paradigma Radio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Rafael Juan. solitaria camina la vecina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa no, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real. Bueno, estamos aquí con mi compa Rafa y tenemos otro compa aquí con nosotras. Y esta canción, bueno, pues va dedicada a él porque cuando empezó con este programa, con el ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Radio Dignidad, pues empezaba con esta canción tan alegre para poner en marcha. Y le hablo de nuestro querido compañero Alex Castellano. Bueno, bien, buenos días, ¿qué tal? Buenos ¿cómo días estamos? A todos los oyentes de este programa, de esta emisora. Gracias a Rafael y a Inés por haberme invitado. Sí, efectivamente, el programa. Yo quisiera de una forma sucinta contar la historia, porque fíjate, estábamos en el Rey Heredia en esa época, Rafa, donde sí. Había una actividad enorme, social, y decíamos que estas cosas se tenían que saber y que te habían de alguna forma tener conocimiento el resto de la gente sobre estos temas, ¿no? Y creamos este programa. Y recuerdo muy bien que toda idea había que llevarla a una reunión. ¿Cómo se llama la reunión? La coordinación. Entonces había un par de compañeros de comunicación, Kiko y Kino, que estaban en esa reunión cuando yo propuse lo que tal como estamos. Y dije, bueno, un programa de 4 horas, de lunes a viernes. Tío, estás loco, macho. Estás loco, que eso no se puede hacer, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dejaron con la duda, digo, bueno, pues estoy loco, y como no sé mucho, soy atrevido en esta cosa, ¿no? Y me fui y llamé a una compañera que era amiga de Alberto Almanza, una chica que trabaja en televisión, y le digo, oye, mira, tengo esta propuesta, ¿qué te parece? Tú estás chiflado, me dice. Son 4 horas que son demasiado. Y yo dije, bueno, yo como soy cabezón, y lo voy a comprobar que soy cabezón, dije, lo voy a tirar adelante y si falla, falla, pero yo lo voy a intentar. Y efectivamente, duró bastante tiempo el programa de lunes a viernes, y donde aprendí a conocer a Córdoba. Para mí Córdoba era una perfecta desconocida, sinceramente, había llegado hace poco tiempo a esta ciudad, y hablando con tantas y tantas personas, hombres y mujeres, que venían al programa, pues encontré y descubrí una ciudad maravillosa. Gracias a esto de la radio, gracias a conversar con la gente, pude descubrir una Córdoba desconocida para, creo que para muchos, ¿no? Generalmente Córdoba está conocida por el tema turístico, una ciudad muy interesante, pero lo que se mueve por dentro de la ciudad es un movimiento extraordinario. Y de ahí todo esto que pasaba dentro del programa, nació después este proyecto de Paradigma, con ese sentido de que un medio de comunicación como este tan importante no fuera dirigido ni organizado por un grupo de determinada persona, sino que fuera una puerta para toda la ciudadanía de aquí de Córdoba. Y creo que ese proyecto tiene que seguir adelante. Creo que este proyecto es muy importante y muy necesario en este momento, donde hay una cantidad de ideas todas muy controvertidas, muy equivocadas tal vez en algunos casos y muy poco entendible en otros. Por lo tanto, la claridad de las cosas que se pueden tratar en programas como este, en programas como Córdoba Laica, en programas como Ministerio Internacional, etcétera, tantos programas que hay aquí, a CIS Group, pues no sé, hay que relatar lo que ocurre en la ciudad, y la única forma de relatar con objetividad lo que pasa es un medio de comunicación como este, tanto el diario digital como esta radio, ¿no? Entonces yo creo que este proyecto es fantástico y hay que seguir adelante con ello. Ale, tú decías que la gente cuando le proponía las 4 horas de lunes a viernes se echaban la mano a la cabeza, sí, pero yo creo que partían de un error, ¿no? Y es que a lo mejor no conocían de verdad cuál era la realidad social de los movimientos sociales de la ciudad, que tú, que a pesar de que llegaste en 2013 a Córdoba, el haberte implicado en el Rey Heredia, creo que rápidamente te metió en ese mundo de los movimientos sociales. Y sí que eras consciente, ¿no? O éramos conscientes en aquel momento de que había tanto para rellenar programas. Sí, claro, que no solamente dio para 4 horas diarias de lunes a viernes, sino que hoy en día, para rellenar este programa, hace poco Guillermo me lo preguntaba, ¿no? ¿Os cuesta mucho trabajo? Pues no, la realidad es que seguramente para el martes está, salvo cosas que fallan y que hay que cambiar, pero seguramente para el lunes, martes tenemos hecho casi todo el programa y tendríamos para rellenar otro. O sea, que actividad en esta ciudad. Esta ciudad, decías tú, el turismo, pero es que en los movimientos sociales la capacidad de lucha de la gente en esta ciudad es tremenda. Es formidable, es formidable. Pero mira, aquí hay que explicar a los oyentes un programa como este directo, que es muy complicado. Así los otros programas son grabados, y si no se graba un día, se graba otro y se monta y tal. Pero un directo, cuando se minuta un programa, en que las cosas que aquí se puedan, digamos, coordinar, es muy difícil, porque como te falle uno... Claro. Porque eso de fallar, pueden fallar, surgen siempre algún imprevisto, ¿no? Acaba de pasarnos con Miguel un poquito. Claro, son imprevistos que ante el oyente, que no sabe de qué va toda esta historia, porque tampoco conoce los detalles de un programa, pues... Pero también me contaste. Es contacto, el tener contacto. Sí. Le falla uno, llama inmediatamente al otro y ¡boom! Claro. Y salimos de la situación. Pero también me contabas, perdona, sí, Ale, que muchas veces tenías que salir allá al pasillo. A la Heredia lo cogía uno de una oreja, otra de... Claro. Del, no sé. Fue fantástico porque conocí a Rafa Sánchez, que saliendo de inscribirse de la marcha lineal, oye, una aquí, vamos a hacerte una entrevista para la red. No, yo lo cogí del cuello, literalmente, y me lo llevé. Pero era esa emoción, ¿eh? Esa emoción, sí, de querer contar a los oyentes, claro, lo que ocurre en ese momento en el Rey Heredia, que bullía de energía. Yo era hervidero, ¿no? Claro. Era fantástico. Y claro, lo mismo pasa con la sociedad en general aquí en Córdoba, donde hay muchos movimientos, hay muchas organizaciones, todas hacen algo. Hacía un momento, Guillermo estaba recordando que el 6 de agosto un encuentro, ¿sabes? Gente que no para. No para. Gente que no para. Y gente que a veces, cuando apoyamos a nuestros amigos, que un día estuvimos con Rafa Juan en la puerta del puente, era con Guillermo también, y era de los... con Apoya Palestina, creo que recordar. Sí, y ser. Era a la 1 o 2 de la mediodía, y hacía un sol que te mataba, ¿no? No me lo recuerde. Pero ahí está. Pero ahí estábamos, ¿no? Entonces todo ese movimiento... esa ebullición de energía siempre produce un prurito por dentro, que quien quiere contar las cosas pueda tener un medio de comunicación como este para que pueda también difundirla y que la gente sepa que hay muchas actividades en una ciudad y que un programa como Que Tal Como Estamos, en los programas que cada especializado en cada tema también vienen aquí a contarnos lo que ocurre, es muy interesante. Yo creo que la palabra, la radio, la fantasía de la radio es mucho más potente que la televisión, porque la televisión tiene la particularidad que la imagen habla más que mil palabras, dicen por ahí, y cuando te sientas en la tele te absorbe y te sientas en el sofá y no te mueves. Cambio la radio, la puedes ir escuchando por la calle. Se nota que vamos ya casi un profesional de la radio, el micrófono ahí no lo suelta ni. Yo creo que no es cuestión de ser profesional. Yo te iba a preguntar. Es cuestión de ser, tener ganas de comunicar y hablar eres, con el corazón. Además tú eres comunicador. Hablar con el corazón. ¿Qué supuso para ti y para Paradigma también el dejar el Rey Heredia, montar aquí esta emisora con mucho esfuerzo económico y de trabajo también físico? Mira, mental, de preparar, ¿qué supuso? Buena que pregunta, además, ¿eh? Uf, menos mal que amiga, ¿eh? No solo madre mía, porque había que hacer el qué tal, que sino que además, bueno, pues reuniones para montar programas, etcétera. ¿Qué supuso en la ese COPE trabajo? No te, en la COPE no te hacen esta pregunta. Madre mía. Pues mira, yo creo que todos los que estábamos en ese momento en Paradigma echamos más horas que un reloj. Todos trabajamos arduamente y con una entrega absoluta y total a todo este proyecto. Cuando tuvimos tantas reuniones con tantas organizaciones y vendíamos humo, porque no existía este paradigma. Decíamos que iba a existir. E incluso yo creo que más de alguno quedó, o muchos quedaron con la duda de que si estábamos tontos o qué, haciendo una cosa así. Y cuando decidimos sacar el periódico, entonces demostramos que estábamos chiflados. Porque sacar el periódico fue algo criminal. Bueno, criminal no, muy, muy exagerado, pero algo que trabajo nos, muy un trabajo que nos mató. Está bien, nos mató, está bien. Nos mató, repartir los periódicos por la calle. 20.000, ¿eh? 20.000 periódicos, madre mía, por todos los barrios, por todas las calles, llevando por los negocios. Es una locura. Te pones a pensar todo el trabajo que se hizo para que este proyecto se consolidara. Creo que ha habido un esfuerzo enorme. Y enorme, yo te hablaba de la radio. La radio lo mismo. Aquí, que supuso el cambio. Aquí, ¿no? Echamos muchas horas, porque nosotros queríamos estar en Alrededor de Ella porque era un punto de encuentro de los movimientos sociales. Hubo un desencuentro, tal vez, por pequeños matices que no dejaban de ser importantes, pero pequeños, y que optamos por salir de ahí y estar, en fin, alejarnos del Rey Heredia. Pero tampoco nos hemos alejado del todo, porque no. Aquí en claro este programa no, han venido claro todos los compañeros del Rey Heredia y seguimos abiertos a ellos, para que también ellos puedan contar todo lo que hacen mucho. Entonces había que encontrar una acción que fuera absolutamente libre, sin un control de los temas ni de nada. O sea, es decir, vamos a abrir la emisora, vamos a abrir el periódico, y eso lo puede ratificar Rafa, que era desde la libertad de expresión, sin medir qué cosas van a contar o decir la gente, porque la gente necesita decir cosas, necesita denunciar, necesita contar, necesita reivindicar, necesita contar que consiguió unos ciertos logros y están contentos por ese hecho, ¿no? Entonces, todo eso creo que... Es que no sé cómo definirlo, sinceramente, no sé cómo definirlo. Sí. Sí, sí, es te ve, tópico... Lo veo hasta emocional, está pasando lo mismo que a Miguel. Sí, sí, porque... Sí, no, porque... No es emoción, es decir, ¿cómo podemos definir algo que resulta utópico y que lo tenemos muy próximo a la mano, por decirlo de algún modo? Uh-huh. Que no es la utopía de poder conseguir un objetivo de comunicación abierto y democrático, a decir, lo tenemos en la mano y que no se nos escape como el agua a veces ocurre, ¿no? Sería eso. Es que la utopía nunca acaba, siento, ¿no? Eso es lo que siento, ¿no? La utopía nunca acaba. Tú consigues un trocito de esa utopía, pero tienes más, ¿no? Claro. De todas maneras, Ale, una cosilla. Este jueves pasado hubo una asamblea de la Marcha de la Dignidad en un barrio, en el barrio de Fuensanta, en la Plaza de la Unidad, que tú conoces. Sí. Y allí, pues bueno, pues se juntó un buen grupo de gente. Plaza de la Juventud. Plaza de la Juventud. Tengo yo la manía de decirle la Plaza de la Unidad, que es la del barrio. Sí, de... sí, pero... Madre mía, Plaza de la Juventud. Y bueno, pues se juntó allí un buen grupo de 50, 50 y tantas personas. Y había una con la que ya habíamos contactado para que estuviera hoy aquí y que estaba muy contenta esta persona de estar hoy aquí. Y me preguntaba por ti. Me preguntaron varias personas por ti, pero hubo una que especialmente, porque además tú lo sabes, bueno, te voy a dejar hasta el último minuto con la cosita para que ella ahora hable y sepas quién es ella. Entonces me preguntó por ti y dije, pues mira, una de las personas que más fiel es a este programa y más fiel ha sido al programa que ha presentado Ale junto con Inés desde muy principio de todo, es nuestra amiga Charo Buendía, que creo que tenemos al teléfono, ¿no, Charo? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Charo? Charo, un abrazo grande, guapa. Igualmente para todos. Estoy aquí, que bueno, tú, el corazón se me sale, de verdad, de la emoción. Porque lo tienes muy grande, Charo, porque no te cabe. Sí, no. Y está Ale. Sí, aquí está. Fíjate. Hoy, como queríamos hacer un programa, bueno, pues sí, especial de fin de temporada, de fin de curso, y bueno, pues Alex no podía faltar y tú tampoco, Charo. Así es que yo soy seguidora de todos los bueno, de las fieles. Y además el confinamiento me cortó, bueno, hombre, claro, esos tres meses, ¿no? Ya, así, hombre, ha sido muy duro, pero sabiendo que usted estaba ahí siempre, hasta que ya esto se cortó, yo aquello para mí era bueno. Y ahora cuando habéis vuelto, pero hay veces que no lo casto entero o no he podido, pero yo siempre Tú intento, siempre lo intentas. Siempre, me gusta, porque yo entré ahí hace como dos años, sí. Y llegué por casualidad por mi Rafa, mi Rafa del Castillo, como yo digo siempre. Sí. Me llegó, yo fui a una cosa y yo no sabía lo que iba, y me quedé encantada, que era para aprender, y fue luego tuve un problemilla, lo que pasa, la familia, los hijos, que dan problemas y alegría, y a partir, pero yo siempre he estado ahí pendiente. Y claro, y a ti tus reflexiones, Inés, mira, son maravillosas. Bueno, las mías, nuestras, porque son compartidas. Sí, perdona, no, pero no quiero que nadie se ofenda. Nada. Y eso que tenéis, esa naturalidad que le da, que sois de andar por casa, que habláis como lo que la gente, ¿no? Que no entiende todo el mundo, ¿no? Claro. Exactamente, y todos los colectivos, toda la gente, y todo, tocáis los temas, los que estamos día a día, el problema de verdad, no el que parapetan, el que quieren hacer ver que no es verdad. Ustedes decir la verdad dentro de... Por lo menos nuestra verdad, ¿no? Sí. Nuestra verdad, que es la de muchos. Bueno, y cada día la de más gente, Charo, que dice el otro, ¿no? Exactamente. Oye, Charo, quisiera decirle algo a Charo, que has dicho cosas muy, muy importantes. El hecho de que cuando nos ponemos delante de este micrófono hablamos de forma natural, sin postura, sin solamente lo que sale del corazón. Y eso, ¿no? Y además, cuando tú dices que aquí se dice la verdad, es cierto. Porque aquí vienen los protagonistas de los hechos, que cuentan su verdad, lo que están pasando, lo que están sintiendo, lo que está ocurriendo en su ámbito personal o, digamos, vecinal. Y esa es la verdad de las cosas, que después los medios lo ponen a interpretar como estimen oportuno según la línea editorial de cada emisora. Pues que lo comenten como les salga a ellos de sus narices. Pero la realidad la cuentan aquí, en esta emisora, en estos micrófonos, en estos programas. Eso es así según lo que viven ellos, no lo que nosotros como observadores podamos definir si es verdad o mentira. Eso es ajeno. Yo puedo tener algo pensado de sí, pero cuando te coges esto, sale lo que tienes guardado. Claro. Y sobre todo, pues, no sé, se me ocurre ahora personas como Daniela, una mujer que, bueno, rumana, que la echaron a la calle de una nave de calmante vitaminado. El calmante vitaminado, eso. Sí, lo sé. Ese tema, bueno, lo he vivido muy de frente. Esta mujer, Daniela, apenas hablaba el idioma, pero lo que se transmitió aquí, al menos como nosotros lo vivimos, ¿no, Alex? La chica apenas hablaba el español, ¿no? El español, ¿no? Y las personas que la acompañaban de la asociación Asigru y otra persona que vivía también con Pepe, ella, Pepe. Bueno, la cuestión que se creó aquí un clima, no sé, porque al final tú no le dices a la gente lo que tiene que decir, ¿no? Aquí no hay censura ni hay... Claro. Y cada uno dice lo que siente en cada momento. Y en ese momento, tanto Daniela como Pepe, bueno, pues nos crearon aquí una emoción compartida, pues pasan esas cosas. No se me ocurre otro ejemplo, Alex. Oye, aquí había una cosa que cuando había emociones de ese tipo, yo tenía que mirar a Inés, ¿no? Si se emocionaba, yo me aguantaba, porque si nos emocionamos los dos nos podemos llorar aquí. Es un drama tremendo. Yo veo cuando estáis un poco emocionados, seguís la mano, le hacéis alguna seña a Javi o cualquier cosa, intentáis. Sí, bueno, sí, salir del paso. Claro, como lo vivo. Es que eso ha ocurrido muchas veces, ¿verdad, Charo? Se ha notado, porque yo hasta ahora, después del confinamiento, que me he incorporado aquí, yo era un oyente como tú. Y lo detectaba igual, se le notaba, porque claro, es lo que tú dices, aquí no hay aquí ni trampa ni cartón, aquí es muy transparente todo, ¿no? Entonces se nota. El sábado pasado también nos pasó con Ana Serrano, que perdió sus padres en 3 días, ¿no? Por COVID. Pues nos costó la pasar misma luego a otro música, tema que era la música, entonces era difícil. Y el grupo estaba esperando ahí atrás en la sala y escuchándolo, y cuando salimos para decirle entrar, estaban con una cara también, sí, diciendo, madre mía, ¿y ahora cómo hablamos nosotros, sí, de música? Bueno, pues cambiamos, fuimos capaces, o que no nos quedaba otro remedio. No quedaba otra. Eso es la vida real, eso, sí, es lo que pasa realmente en la vida. Lo que tenemos, no ocultar los sentimientos y salen a flor de pie. Oye, Charo, y hasta ahora todo muy bien, pero ya, si has escuchado antes a Guillermo, ha quedado en que en los próximos días nos pasará las, sí, notas. Sí. Yo creo que tú deberías de hacer un claustro de profesores con él, y ahora el siguiente compañero que va a hablar. Y, hombre, sí, ¿qué mejoraría de paradigma? ¿Qué mejoraría de este qué tal? ¿Crees que podíamos mejorar en algo? Que seguro que sí. Bueno, siempre es mejorable todo, pero yo veo perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo que no quiere, Charo? No. Vamos a ver. Siempre en la vida todo es mejorable, pero sí, yo veo perfecto. Os veo naturales como soy. Eso es lo más importante. Y todo lo que va saliendo es el día a día. La actualidad. ¿No? Sí. Yo qué sé, yo os veo bien. Luego técnicamente a lo mejor hay que, pero bueno, este verano JJ y Adri van a trabajar en ello. Este verano ha habido dos, pero bueno, eso pasa en las mejores. Se nos fue el internet un sábado en mitad del programa. Sí, pero eso tampoco, porque tenéis ahí, yo no sé, yo conozco a Javi, bueno, Javi es Javi. JJ es un monstruo. Adrián no sé quién es. También un fiera, de la técnica. Y yo, claro, yo conocí a Javi hace 2 años y algo y yo me quedaba alucinada. Bueno, es que, bueno, yo no tengo palabras para Javi, además su padre lo sabe, que sí, bueno, su padre y todo el mundo. Y el niño es un crack. Y el otro chico, es que yo nombré y le había quitado honor al niño. Adri, algo, ¿eh? Sí, sí. Que vaya Javi. Javi está ahora mismo debajo de la mesa, Charo, escondido. Sí, ya lo sé. No, pero es verdad que no mejorar, ¿en qué puedes? Nada, yo creo que seguir vuestra línea, que es la idea, la que todo el mundo quiere, porque ya tenemos muchas cadenas y tenemos muchas cosas, pero todo muy falsificado, muy... A veces, Charo, lo que nosotros nos planteamos... O identifico, sí, dime. Con Ale y con Rafa lo hemos hablado, pues si tocamos algún tema que es duro, que es especialmente duro, pues sí, luego intentar meter, porque si no es mucho más chaque en 3 horas, ¿no? No, pero ¿saben una cosa, Inés? Sí. Que la verdad hay que contarla. La verdad hay que contarla tal y como es. Y el que está de afuera, el que está oyendo, sabe, ahí ve que no es mentira. Porque en esta vida pasan cosas muy crueles y muy duras, pero les dan otro color, los ponen... Pero hay que ver, se tiene que ver la realidad de lo que pasa y de cómo es. Porque si yo te pudiera contar algún día mi confinamiento, sí, te moriría. O el mío. Bueno, pues entonces ya tenemos para contar. Bueno, horrible, pero bueno. Pero como yo, mucha familia, claro, y miles de familias, y de cosas que pasan en la vida, y de problemas, porque tú sabes que yo vengo de estos desahucios. Sí. Bueno, sí, yo tengo, aparte ya de todo lo que he podido pasar, me ha venido otra cosa. Bueno, ha sido, he tenido un acoso, bueno, ya, horrible. Ya. Pero bueno, eso lo iremos solucionando. Claro que sí, todo se soluciona en esta vida. Que hay que contar la verdad, y la gente que vea... No porque tú me hagas a mí un nudo en la garganta o me cesaste la... Eso no es malo, eso es bueno, eso es la verdad. Esa es la verdad, yo lo veo así, yo es que soy muy así. Pues muchas gracias, Charo, un placer. Una alegría muy grande y el placer es mío de estar. Y esperemos que en septiembre volvamos, que estés ahí, a ver si algún sábado te puedes venir por aquí y charlamos de lo que tú quieras. Encantada, porque es que me encanta. Y nosotras de verte, que hace mucho que no te veo, y echamos un ratito, ¿te parece? Gracias, perfecto. Un abrazo muy fuerte. Charo, para todos. Charo, Juan, ahora quédate y escucha la canción de Fernando Caro, que también la hemos escogido pensando en esa lucha que tú has llevado en estos desafíos y que sigas llevando, ¿vale? A ver si te gusta. Para ti. Preciosa canción. Va dedicada para ti y bien agradecimiento siempre, vamos, eterno. Muchas gracias. Un abrazo, Charo, muy fuerte para ti. Y Ale, muchas gracias por haber muerto. Un abrazo, hasta luego, gracias. Desde la Constitución Española. Hasta luego. Hasta luego, Charo. Los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Es genial. ¿Ese es Raúl Carrizosa al que tú te refieres? Sí, Raúl Carrizosa. Pues sí. No sé si... Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí lo tienes, Ale. Dale una sorpresita, bueno. Que está aquí Raúl con nosotras. Buenos días a todos. Ale, Inés y Rafa Juan. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Oye, miento que digo cómo nos conocimos, ¿o no? La verdad que, Ale, a partir de la canción no te he escuchado. No he podido escuchar lo que has hablado. No, decía que nos conocimos cuando en una fiesta de Rey Heredia tú te acercaste a mí y me dijiste que escuchabas el programa. Entonces me parecía genial que tuviéramos un oyente. Sí, lo recuerdo perfectamente, Ale. Además, fue una noche de verano, fue un cine de verano. Oye, qué romántico. Una película que pusieron en el Rey Heredia. Oye, qué romántico. Con la luna llena. La verdad que sí, empezamos a hablar y estuvimos bastante rato charlando. Y luego la verdad que sí, luego hemos coincidido en muchas ocasiones. La verdad que ha sido una sorpresa, Ale, cuando te estaba viendo en Facebook, te he visto aparecer en Facebook. La verdad que me ha dado mucha alegría verte. Hombre. Y porque no nos veíamos. Y la verdad que se echaba de menos la voz de Ale y de Pepa en el programa. De hecho, a ver si lo convencemos. Sí, ¿no? Bueno, yo sí, si hablo con él también intentaré... Eso, tú intenta a ver si... Llámalo, por favor, Raúl, llámalo. Oye, sobre todo... Yo soy un fan de la radio, de Paradigma, y en especial de Ale, pues la verdad que... Me ha recordado, me emociona un poco porque estaba recordando los primeros inicios de Ale y que yo lo escuchaba desde que empezó de luna a viernes a 4 horas. Y además en esa época tenía más tiempo libre y podía escuchar más la radio y la verdad que no me perdía ningún programa y la verdad que es espectacular. Aprovechando el verano, en otra noche de verano igual sí. Nos ponemos de acuerdo, ¿no? Creo que sean en el Fuenseca lo que el viento se llevó, quedad por favor. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Con Ale lo que él quiera, la verdad que Ale y Pipa son maravillosos los dos. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Raúl, ¿y estuviste alguna vez en el estudio allí en Rey Heredia? Sí. Pues en el Rey Heredia estuve, me lo enseñó una vez Juan Suárez, me lo estuvo enseñando, pero luego no estuve en ningún programa. Lo que sí estuve allí en Paradigma, estuve allí con Javi, que me estuvo enseñando unos días la técnica. Sí, allí sí estuve. Ajá. Y la verdad que, bueno, Javi, otro, como ha dicho antes la compañera Charo, Javi es espectacular. Jota, la verdad que tiene y los conocimientos que tiene y cómo maneja el programa es increíble, vamos, la verdad que me sorprendió hasta mucho. Cuando viene, Raúl, cuando viene algún profesional ya de edad avanzada, nuestro amigo, que no me acuerdo ahora cómo se llama su nombre, Ángel Rubio. Ángel Rubio. Bueno, pues estaba Javi JJ de campamento. Sí. Fuera de Córdoba y a primera hora de aquel sábado, recuerda, Alex, llamó JJ Javi, llamó por teléfono por si había algún problema y efectivamente había un problema. No quisimos llamarlo porque estaba de campamento y bueno, pues que si no se puede hacer programa, pues no pasa nada. Pero llamó él, o sea, la responsabilidad de un chaval, de llamar para ver si había algún problema. Y había un problema. Y además, nuestro amigo, que es un pedazo de profesional, Ángel Rubio, no sabía cómo solucionarlo. Uh-huh. Y por teléfono estuvieron hablando y al final se solucionó. Y siempre ese profesional dice... Me cago en el tal del niño. En el puto niño. Sí. Es increíble, a mí me sorprendió mucho. Cuando estuve allí unos cuantos días, que estuve allí en el estudio, me sorprendió mucho cómo maneja el equipo. Es increíble, está haciendo tres cosas a la vez y la verdad que me sorprendió muchísimo. Oye, aparte a veces digo, tío, te distraes, ¿no? Que estoy estudiando, tengo examen el lunes, estoy estudiando. Sí, ¿no? Me da tiempo para todo. Yo cuando estuve allí manejaba dos ordenadores a la vez, con el móvil, hablando por teléfono, y la verdad que a mí me cuesta hacer dos cosas a la vez, me cuesta. El que estaba haciendo 4-5 me pareció, fuera de serie, la verdad, Javi. Y bueno, que suena muy muchacho, la verdad. Pues a ver si insistes con él, que das una noche de verano de luna llena y a ver si somos capaces de que vuelva a la radio. Lo engatusa de nuevo. Muchas gracias, Raúl, y a ver si cuando volvamos en septiembre te traemos un dita y nos cuentas lo que tú quieras, ¿vale? Por mí estupendo, y encantado de estar con vosotros, y muchas gracias por haber acordado de mí. Oye, Raúl, un beso, amigo. Raúl, una cosita. Como además sabemos tu preocupación por la inmigración y por la gente que tiene que abandonar su tierra de esta manera, que la abandonan jugándose la vida, pues no hemos querido acordar de ti, dedicarte esta canción que vas a escuchar ahora a continuación, que es El Inmigrante, de Celtas Cortos, que me imagino que conoces, que se, vamos, seguro que te gusta, ¿vale? Y con ella te vamos a despedir y también vamos a saludar a otra persona que nos está escribiendo, hace un momento nos ha escrito también, diciendo cosas muy bonitas que dan corte hasta decirla y no las vamos a decir, pero que es otro grandísimo amigo y grandísima persona, que es Pepe Paso, también muy preocupado por la gente del Sáhara y la gente que tiene que abandonar a veces esos países. Raúl, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Adiós. La vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Tiene vergüenza, reza nuestra tierra, no roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. Estamos escuchando una canción, Amanece, que cuando Ale dirigía el programa, este qué tal, pues siempre la ponía. Y hace un par de sábados me decía JJ que echaba de menos esa canción al inicio del programa. Y yo le decía, no, tú, ¿quién echas de menos es Ale? Bueno, yo a él también y a todo sí, esto, ¿no? Claro que sí. A todo esto, sí. Se le echa de menos porque, en fin, si la pandemia sirvió de algo para muchos, pues para pensar, meditar, ordenar ideas, pensamientos, ordenar sentimientos, ordenar, hacer un balance de lo que has hecho a lo largo de este tiempo, de tu vida. Y dices, claro, estoy encerrado aquí, y ¿qué he hecho y qué voy a hacer a partir de ahora, no? Entonces, claro, cuando valoras todo ese trabajo y te das cuenta que han pasado años y que tienes unos cuantos y que todo pesa de una forma distinta cuando tienes una edad diferente, y eso tal vez no es un, no sé, no es una definición exacta, ¿no? Pero sí es una situación real. Es decir, que uno puede tener los mejores ánimos, pero a veces tu cuerpo no te acompaña, te agotas, te cansas cuando antes no te cansabas, ¿no? Era mucho trabajo, fueron reuniones tan intensas, porque hablamos con distintos grupos, sobre todo intentando que hubieran más programas en la radio, con la Universidad de Córdoba, habíamos proyecto pues programa. En septiembre lo retomamos. Las mujeres también tenían su proyecto. O sea, aquí ha habido otros programas, ha habido muchos programas que han estado a punto de salir en antena. Están a punto. E incluso grabando caretas de entrada, salida, indicativo de secciones, todo grabado, todo para llegar y empezar, y no se empezaron. Todo ese trabajo, todo ese pensar, toda esa labor, pues cansa, agota, y claro, llegó ese momento que hay que hacer una mirada, sobre todo cuando uno llega a una edad, de decir, ya estoy pidiendo tierra, como dice el Javi. y claro, uno tiene que pensar en qué hacer a partir de ahora y de qué manera profundizar en uno mismo, porque siempre nos entretenemos y miramos hacia afuera y buscamos las respuestas fuera de nosotros. Uh-huh. Y buscamos los motivos de felicidad fuera de nosotros, cuando realmente todo eso está dentro de cada uno, y jamás nos han enseñado a mirar hacia adentro y buscar esas sombras que cada uno tenemos, según algunos, digamos, profesionales de la mente humana, de psiquiatras o psicólogos o estudiosos de filosofía, en que hay luces y sombras en cada uno de nosotros, y tenemos que reconocerlas, convivir con ellas y saber que una vez que uno las reconoce, sus propios defectos, pues te das cuenta que se difuminan, se disipan, se van. Por lo tanto, hay un trabajo enorme personal que quiero hacer, y por eso opté por quedarme en un espacio reducido de acción para encontrar ese camino, ese cuarto camino. Entonces, estoy en eso, y por eso he tomado ahora esa determinación, y sé que sorprendió a muchos amigos, sé que sorprendió incluso a Pepa, que no lo sabía, y Pepa, pues que también desde aquí le mandamos también un besito muy gordo a Pepa, que también jugaba un papel importante en este ¿qué tal?, con música con alma. Sí. Y un beso muy grande también, y también para le Pepa, gustó con la mucho radio, cariño. Y yo sé que ahora Rafa Juan, que está experimentando esta sensación del micrófono y la radio, se va a enganchar con un drogadicto en la radio, y te va a quedar enganchadísimo. Yo se lo dije, esto engancha. Y como es joven, pues aún tiene tiempo para poder hacer muchas cosas interesantes. Pero Alex, me parece genial y respetable, pero bueno, que se pueden hacer cositas con menos trabajo, eso ya el tiempo y tu ánimo lo dirá. Sí. Porque a lo mejor, en vez de estar aquí embuido en este proyecto con tanta actividad, no, pero sí, no sé, algo que te apetezca, seguro. Sí, yo seguro espero que sí. Proponer a la Junta en su momento si hay un programa que tenga algún sentido y que sea... Pues cuando tú quieras. Que tenga un contenido que pueda ser bastante interesante. Lo que sí compruebo una vez más, que la radio me gusta, que los micrófonos me dejan hipnotizado, ¿no? Y que... la radio es hermosa, por favor, seguir con el proyecto. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Ale, un placer. A ver, qué bueno que estés aquí con nosotras y ojalá pues estés cuando quieras, ¿eh? Porque este espacio es tuyo, esta radio también es tuya. Es de todos, ¿eh? de toda la ciudadanía. De toda la ciudadanía, así es que cuando quieras... Pues, la considero así, es que también hombre, es parte. Eso es. Nada, pues suerte. Bueno, el programa. ¿Vale? Pues nada, vamos a no despedirte, a acompañarte a la puerta, porque tienes que hacer cositas, porque podías quedarte un ratito más si no las tuvieras y nos hubiera gustado mucho. Es maravilloso empezar a ser abuelo de una puñetera vez. Sí. ¡Hala, qué bien! A disfrutarla. A disfrutar de la nieta. Qué bien, qué bien. Es un motivo más que justificado, así que... Muy bien. Pues. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por haber venido, porque ha sido un gustazo. Y nos vemos pronto. Javi, gracias. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, find the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm. Oh, I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do.